Estas son las fotos de mi padre y de mi madre y de mis tres hermanos y yo, que soy el más pequeño.